por ser tan buena, divertida y detallista. Te muestras a diario que te intereso. Tengo un vicio y a tus inolvidables besos. Cuando el aire te mueve el pelo, pareces un ángel bajado del cielo. Pienso sensualidad, derrochas hasta en el acento. Te portas todo el tiempo segura, con esos ojos opacas a la misma luna. El mar.